Sí, volvimos y me quedé enganchado con el tema anterior de Vilma Palma. ¿Qué tema, no? ¿Qué temazo? La muchada de ¿para dónde running? ¿Para dónde corres? Me lo dedicó, con eso. Me lo dedicó Daniel. Sí, vos que sos bien del palo de Vilma Palma. Bien del palo de Vilma Palma. Sí. Estamos nuevamente acá. Qué bueno estar acá juntos. Qué bárbaro. Con el frío que apareció de una buena vez por todas. Apareció. Buenas tardes, señores oyentes. Buenas tardes, señores compañeros de mesa. Buenas tardes, don Mariano. Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal, Fabián? ¿Qué tal, Papo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Leo? Qué bueno que estás ahí con nosotros. Siempre bien. Puntual. Bienvenidos a Todo un Palo en la Bemba 91.3. En el Corralón, mismísimo del barrio de Floresta. Sí, me voy a sacar la chalina que tengo porque estoy muriendo de calor. No me póngase cuenta. Cómodo. Sí, tenemos una consigna, como siempre. Es una consigna casi... Molesta en algún punto en esta conversación. Sí. No sé por qué me puse italiano, el calcio. Uno dice, si por la calle miran o le dicen algo a tu mujer, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Son distintas reacciones, te digo. Yo creo que la mayoría de la muchachada no solo rige la violencia y el ego, ¿no? Porque creo que el ego y el orgullo del hombre se toca más que... Se mezcla. Que le molesta más que le toquen el culo que le toquen el ego que el culo a la mujer. Sí. Pero el señor Fabián, si quiere arrancar, ¿qué pasa? La miran, la observan a tu mujer de manera incisiva. Libidinosa. ¿Qué pasa? Y mira, Mariano, para mí te sentirías un poco incómodo, como todo hombre machista, me sentiría un poco incómodo. ¿Sí? Sí. Bien, yo siempre me jodo, voy a decir, yo reacciono, tengo varias maneras de reaccionar. Una es, si yo voy, yo mayormente tengo la grata suerte, algunas personas lo han, acá en la mesa han corroborado eso, que es verídico, tengo la suerte de haber, hoy por hoy estoy con una señorita que es muy bonita, al margen de que yo estoy enamorado, si fuese fea, para otros yo la vería hermosa. Sí. Pero en este caso es para mis ojos y para los demás. Sí. Y de por sí tiene un cuerpo interesante, ¿no? Perdón. Sí. Sí. Tiene que ver con el tema. No, ¿cómo está la madre? Como para presentármela, Mariano. Yo la madre es interesante, linda muchacha, toda tatuada. Abusil. Toda tatuada. No me digas. Saludos para Abusil. Me enamoré ya. Bien. Me enamoré. Bien. La cuestión que. Siga, perdón, ¿eh? No pasa nada. Perdón por la interrupción. No, por favor. Me pasa que divido mi reacción a que no es lo mismo que paso con ella, con tal vez unas calzas, un cuerpo prominente. Y si de una obra en construcción, 17, 23 muchachos que están desde las 5 de la mañana despiertos y están encerrados entre muchachones, entiendo que le pueden llegar a decir algo. Y lo tomo como diciendo, bueno, está bien. Una calentura pasa por sí, ahí. Sí, lo saludo. Me pongo en el lugar, pero te digo que una calentura. Pero una cosa es que le digan algo estando sola. Sí. Y otra cosa es que le digan algo cuando estás con ella. Sí, pero yo divido desde el lado desde qué parte viene. Claro. Pero me molesta que simplemente, sin decir nada, una miradita incisiva o galán de telenovela, cuando hasta van con sus novias otro muchacho y se cruzan y es como diciéndole, no te das cuenta que yo estoy. Y segundo, hasta a veces están con los hijos, ¿viste? Sí, igual así, miran, ahí sí me pone como loco y tiendo a tal vez emanar alguna invitación a que si quieres que te lastime los dientes o la cara o cualquier parte de tu cuerpo, ¿sí? Sí, eso sí. A veces pasa que tu mujer te comenta a vos que le han dicho o la han mirado, como pasó a mí. Yo te comento una cosa en particular acá. A ver. O sea, había, esto pasó con mi ex mujer puntualmente. Sí. Que había un tipo en una camioneta que pasaba, mi mujer era portera de un colegio. Sí. ¿No? Y pasaba un tipo que la seguía en camioneta hasta la puerta del colegio. Danger. Daba cinco cuadras, invitándola, ¿no? A pasear en la noche, en la tarde, invitándola a un paseo. Y la tipa, no. O sea, cuando yo iba a acompañarla al colegio, no pasaba el tipo. Ah, la agarraba cuando estaba sola. Bien. Y un día pasó que la fue a acompañar la madre. Sí. Y la madre lo sacó carpiendo al tipo, ¿viste? Pero cuando pasaba conmigo, el tipo ni se arrimaba. Claro, y obvio que no. Y pasó de casualidad cuando iba con la madre y la madre sacó el mismo tipo. Pero viste, esas cosas que te comentas, por eso te suena más molesto todavía cuando sí, no que estás. Está, sí, que no estás ahí presente no como estás para ahí poder presente sí, para hacer algo. Se siente impotente uno. ¿A usted le ha pasado, señor? No, no, pero me pongo en la piel de papo cuando uno no está y lo quiere agarrar al tipo. Es terrible. Y no. Sí, yo. Se siente una impotencia. A Mauricio, lo vemos todos bastante relajados, como vamos diciendo. No, no, pero no, lo veo no, a Mauricio que se está trasladando, se transportando. Sí, con la cara se le va a más de una experiencia. Sí. Me ha pasado y como te decía antes, puedo tolerar que se le diga algo o que me cuente que le han dicho algo, obviamente por su belleza, pero lo que no tolero o que sí. me pone muy, muy violento es cuando vos vas de la mano con tu novia sí. y de golpe y porrazo te cruzas con alguien y le dice algo o me parece una falta de respeto, ¿no? De ya. Código, ¿viste? Ante todo, código, si vos la ves de la mano. Me ha pasado a mí estando soltero de cruzarme con una pareja o algo. Y estando del otro lado. Estando del otro lado. Sí, sí. Ah, bueno, ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado. Si estás del otro lado está todo bien. Claro. Sos un Icardi, claro. Me molesta un poco todo el tema de ya te vuelvo a repetir, si estás sola. Si estás sola o le dicen algo bien y me cuenta, bueno, me la puedo aguantar. Pero cuando el tema es cuando está conmigo. Exactamente. Lo mismo haría yo, llegado el caso que fuese soltero. A lo mismo haría yo, no le diría nada a una mujer que está en pareja, porque obviamente es código, es una falta de respeto. Muy bien. ¿Vamos dicho a eso? Un tema? Sí, bueno. Sí, yo le iba a mandar saludos solamente en este bloque al señor Quino, obviamente que ha tenido el gran ingenio y creación de haber dado a luz hace 50 años a Mafalda. Y ha recibido un premio de Asturias. De y saludo para toda la gente que autogestiona la música o cualquier autogestión del arte. Vamos a un tema que hoy vamos a hablar de la movida madrileña. Vamos. Y esto tiene mucho que ver. Y vamos con Alaska y los Pegamoides, su tema Hospital. Encerrado en este hospital, tomando pentotal y sin poder hablar. De goteo estoy viendo televisión, ya viene Soribón. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré. A las 12 ha vuelto Soripón, trayendo otra inyección, acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor, voy perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. Sí, volvimos con noticias de último momento. Se cayó un satélite, no sabemos dónde, pero no nos importa. El Skylab. Exactamente. El Skylab. Sí. Ojalá que caiga no un satélite, sino algún conocido de una persona de una noticia que nos trae Fabián. Bastante interesante. Fabián, desarrollala. Sí, el misterio de un hombre que está internado en un hospital de Corrientes desde hace 3 años. Y no habla, no dice nada. Lo encontraron en la ruta vestido de mujer, casi muerto, y con un papelito que decía el bolsillo Wilson Pérez. Así lo tratan en ese momento, además de ser un NN. Lo pasan por Facebook, todo, a ver si aparece algún familiar, pero hasta ahora no hay novedad de ello. Lo único que le encontraron, además de estar vestido de mujer, es THC. Creo, tocamos de oído y creemos que es THC, sí, pero sí. THC. Pero no hay ninguna... ¿Ningún familiar? ¿Nadie cercano en tres años? En tres años no hay nadie. Ningún... No, de Wilson Pérez. Wilson Pérez. Tiene un tatuaje del símbolo de anarquía en el brazo. Sí, tiene un símbolo de... ¿De qué? De la anarquía en un brazo. Es lo único que saben. ¿Y no habla desde hace tres años desde que lo encontraron? Y no habla desde hace tres años que lo encontraron. Un caso raro. Y bueno, sí. Para algún familiar de Wilson Pérez, si está escuchando... Exactamente. Por favor. Se puede comunicar con nosotros a abemusradio@gmail.com o si no al Facebook abemusradio01, el del logo verde de la notita musical. También una página, sí, sería página la palabra que quise decir, de la radio, que es www.labemba.com.ar. Cbox, como les quiero decir a todos mis colegas y gente que está atrás de la pecera, tengo un reflejo que hace que yo vea el partido también a la vez, porque tengo el televisor a mis espaldas, lo cual hace que yo veo que hay un gol de Douglas High, ¿sí? De visitante en el Tomás Ducó. Dicho eso, hay algo que también sí. ¿Tenés un cumpleaños, una fiesta de disfraces? ¿Querés ir? ¿No querés ir de Teletubby? ¿Querés ir de monja tampoco? ¿Querés ir de Power Ranger? No, pero podés ir de policía. Sí, podés ir de uniforme de policía que se puede conseguir por internet. Fíjate, el informe que hizo Rolando Graña en América Noticias, y llevó una cámara oculta a una despensa, ¿no es cierto? A una despensa. Entró a la despensa con la cámara oculta, sale una señora que fue policía. Y le pregunta, bueno, lo hace pasar al fondo de la despensa y tenía uniformes de policía, tanto borcegos, pantalón. Acá me pone la música, es impresionante esto. Tenía borcegos, pantalones, camisas, chalecos antibalas. Le pregunta los precios. ¿A cuánto gallote, va? ¿Cómo se le dice? Palote. Sí, también es? todo. Macana. O sea, menos armas tenía todo con lo que sea uniforme. Pistolas armas, no tenía. No, revólveres, no. No, me refiero a pistolas. No tenía pistolas. Ah, sino, qué interesado. Muy bien, muy bien. Hay un operador que hoy... Perfecto. Vino con todas las luces. Vino descansado. Entonces, cambió las licroicas. Sí. Entonces, pedía, si el muchacho le pedía un pantalón, ¿cuánto pasa el pantalón? Y el pantalón 400, y la camisa otros 400. Y el chaleco 1,000 pesos valía. ¿Cuánto? 1,000 pesos. Bueno, ya una fiesta de disfraces. Por el chaleco, la gorra 200. Entonces dice, bueno, redondeamos 2,000 y prepárame 200 de jamón y 200 de queso. Te juro, yo no lo podía creer. Papo, una pregunta, Papo. Sí. ¿El chaleco era antibala? El chaleco antibala. Ay, qué lástima. Reglamentario, sí, con la insignia de policía atrás. No era comebala el chaleco, ¿no? No, antibala. Vale la pena aclararlo. Sí, lo más cómico fue que se metió a un bar este tipo vestido de policía y pidió un sándwich y una gaseosa. Y obviamente lo despacharon y comió de arriba. Qué grande, qué bueno disfraz para subsistir en la vida. Policía de la provincia era, ¿eh? Policía de la provincia. Sí, de la provincia. También porque tenía también, quizás tenía uniforme de provincia. O capaz que era quisquilloso. Dice, claro, la fiesta de disfraz la tengo acá cerca de mi acá. Claro. En Varela, ¿no? Claro. ¿Por qué voy a poner en federal? Exactamente. Don Papo, vio el uniforme también que estos muchachos subían al colectivo. Sí. Y no pagaban, como porque, siempre, pero los hacían pasar como policías, ¿no? No, sí. Yo esto viene al caso de que fueron filmados policías en cámaras secretas, digamos. Fueron filmados policías rompiendo puertas con esos morteros. Sí. Ahí viene. Sí, se escucha. Míralo. Míralo cómo va, míralo cómo van. A mí me da miedo cuando pasan rápido así. Sí, pero mírenlo cómo va, mírenlo cómo va. Este patrullero es trucho también, es trucho. Lo han pintado, miren cómo lo han decorado, miren cómo lo han decorado. Era taxi. Sí, era taxi antes, pero lo decoraron tal cual. Fíjese que yo estaba pensando también que también se hacen los móviles. Está trayendo todos los sonidos que 19.000 programas nunca usaron. Los tenemos hoy. Por fin llegaron, se cargó en la computadora y los tenemos hoy con nosotros. Bienvenidos. Hoy explotaron, Si más adelante se hagan los móviles también y los vendan. Muy bien. Sí. Entonces, ya está. Ya está. ¿No? Es una cosa de loco. Sí, la verdad que sí. No lo podía creer. Bueno, la verdad que noticiones. Noticiones que son lo que modifican el día a día, ¿no? De uno, que uno se levanta y dice, che, pucha. ¿Pasamos a la música? Pará, yo te modifico ahí un poquito el orden que tenés. Sí. Dos números de la. Así, sorpresivamente, sí. Él me dice uno. Bueno, el señor. Daniel. Tú. No, hay algo. Tengo una comunicación que nuestra producción nos ha conectado con la Antártida. Y vamos. ¿Con la base Marambio? Sí, sí. ¿Que era la Antártida? Correctamente. No importa, sí. Y vamos a hablar con nuestro enviado especial, Pepito García. Sí. Que ya estamos comunicándonos. Ah, pero comunicándonos. Qué sorpresa. Sí, sí. Hola, Pepito, ¿cómo le va? ¿Qué dice don Daniel? ¿Cómo está usted? Muy bien. Queríamos comunicarnos con usted para que nos diga cómo está. Hola, Pepito, ¿cómo estás? Bien, Mariano, ¿cómo estás tú? Bien, che, escúchame, acá tenemos, si no veo mal, 11 graditos. ¿En cuánto están allá? ¿Ah? Menos 20 grados, Marianito. Bajo cero, 20 grados bajo cero. Bien, no se te escucha bien, correte la mano. Sí, bien. Sí. Muy bien, escuchanos. Me copia bien. Perfecto, ahora, bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, Pepe, ¿qué tenés para decirnos? Estoy acá en el Hipódromo Antártico y se va a correr el Gran Premio Nacional de la Antártida con un hipódromo a pleno, 30.000 ciudadanos antárticos. ¿Van con su mascota, pingüinos o qué más? Con los pingüinos, usted lo ha dicho, y estamos para jugar en la carrera del Gran Premio Nacional. Para mí, la fija es el número 15. Sí. El potrillo pecho frío. Lo anoté. Sí, se nota. Bueno, escúchame, tenemos pocas monedas, se nos corta. Bueno, al contrario, gracias a ustedes y será hasta la próxima. Un abrazo para toda la mesa. Muy bien lo que no. Bueno, la verdad que yo no tenía. Excesivamente. Grande, aparte, Daniel. Un gran trabajo de la producción, ¿eh? Sí, un esfuerzo de voluntad tremendo. Bueno, realmente. Un aplauso para la voluntad, sobre todo, por favor. Esto habla muy bien de la producción de este programa. Total, de la Bemba 91.5. Realmente es un lujo. ¿Querés tirarnos un horóscopo muy breve, pero muy breve? Ya está, gracias. No, dale. Vamos con Aries. Acá está horóscopo semanal de salud, cuerpo y mente. Tenés mucho movimiento en esta semana, que es una semana loca. Todo está fuera de su normalidad con respecto a tu salud. Upa. Tendrás altibajos, pero acabarás bien y con grandes sobresaltos. ¿Cómo? Acabarás bien. Qué bueno escuchar eso. Qué feo. Sí. Qué feo. No, el horóscopo. Hacía como 6 meses que no escuchaba esa palabra. El horóscopo semanal te pide paciencia y tomarte las cosas con filosofía. Esto es para Aries, del 18 de abril al 14 de mayo. Esto fue como un tentempié para los horóscopos que vienen en el próximo bloque, pero antes de eso obviamente tenemos al señor, al inmaculado Papo de la Vega. Muchas gracias. ¿Con qué nos vas a disgustar hoy? Bueno, hoy hablamos de la movida madrileña, que como dijo el gran pintor hortelano, es la vida en movimiento. La gran movida madrileña comienza con un concierto homenaje a Cano Leal, Canito que le llamaban, en el año 81. Canito murió en un accidente de tránsito en el año 79. Comienza con las actuaciones de Tos, Mermelada, Caca Deluxe y otras bandas de la época. En ese momento ya, en el 81, ya estaban grabando Parálisis Permanente, estaba grabando. Sí, gracias. Sí. Estaba grabando Caca Deluxe, estaba grabando Alaska y los Pegamoides. Cierto. Ajá. Sí, banda que pasamos recién hoy, y otras bandas que vamos a pasar hoy. Y disculpe, Papo. En ese momento, sí. Discúlpeme, ¿en qué año más o menos de qué año más o menos estamos hablando? 81, sí, plena movida. Lucy, Pepi, Ivonne y otras chicas del montón. Es una la primera película de Almodóvar que se estrenó en ese año. Sí. Puede mostrar, refleja la movida, cómo se gesta. En ese momento aparecen pintores, aparecen artistas, aparecen músicos, aparece Almodóvar travestido en esa película, muy original, por cierto, del cual se traduce más o menos de lo que venía la movida. Una movida de un conglomerado de artistas, no solamente músicos, sí se destaca la música. Por ejemplo, los Nikis, por ejemplo, Aviador Dro, por ejemplo, Glutamato Yeye, que eran bandas pop del momento. Por ejemplo, vamos a nombrar también bandas punks del momento, como por ejemplo podría ser por ejemplo, una banda también. Decibelios. Decibelios. Sí. Podría ser también. ¿Un Ramoncín entra dentro del rock? Ramoncín fue el precursor del punk rock, porque él empezó a tocar en 1977 editando Pollo Frito, su primer disco, y es, digamos, el precursor del punk rock en España. Sí. Es el precursor del punk rock. Después, bueno, vino una noticia negra, que digamos una banda muy oscura, que se, bueno, que ya nombramos acá, que no vamos a pasar hoy, lamentablemente. ¿Cuál vamos a pasar ahora? Vamos a pasar a Ramoncín. Es ahora, ¿no? A Ramoncín. Nos exigen con una escopeta que es ahora. Precursor, no nos voy a tener tiempo de hablar porque tengo montones de cosas en la cabeza que quiero hablar y no lo puedo hablar. Tranquilo, entonces, papo. Tranquilo, no te preocupes. Digamos que la enciclopedia del rock. Sí, vamos a pasar a Ramoncín y a su tema Barrio Bajero. Exactamente. Esto del año 78, de su segundo disco. Ahí vamos. Y sí, y bien amigos, es un muy buen momento. Qué lindo tomar un mate y ir viendo. Y sí, lo dio vuelta, es un muy buen momento para el Club Atlético Huracán. Lo ha dado vuelta con un gol recientemente. Muy linda jugada, lo acababa de empatar. Iba perdiendo 1-0 de local en el Tomás Duco. Un gol del 18, no, del 31. No lo veo, no importa. Se abrazan fuertemente, como lo dio vuelta. Pura garra y huevo. Sí. Es un muy buen momento en todo un palo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué dice Mariano? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo tal, Mariano? ¿Cómo va? Papo de la Vega. ¿Cómo señor está, Mariano? Fabián. Encantado de conocerlo. Ya lo conozco, pero bueno, hemos salido la noche anterior y la pasamos muy bien. Dígame una cosa, ¿es verdad que se va a relatar la final de la Champions? Exactamente, estoy viajando en horitas nomás. Para el sábado llegar el viernes por la mañana, tomarme un copetín, muy suave, porque a mí me gusta el capuchino. No tiene nada que ver lo del capuchino, pero les recomiendo poner una gotita de amaranto, que es muy rico. ¿Amaranto? Sí. Y, bueno, En Lisboa va a ser el sábado mismo la gran final del Clásico de Madrid, como ya dijo el señor columnista de Para Dónde Correr, Sebastián, en su columna de deportes, ¿verdad? Asientan con la cabeza. Ah, no, me señalan que manga de puto, me dicen. No importa, es un muy buen momento para decirles qué cansador que es la cosa de la pasión, la garra y toda esa cosa celeste y blanca de las propagandas. Sí, me está, parece. A mí me está. A mí ya me está hinchando mucho. Yo sé que lo veo corto al mundial este. Ay, no sé puchi. Sí, sí, no es la cuota de pesimismo que quiero agregar a la mesa, pero lo veo corto. Lo veo un octavo de final, capa caída. Yo veo una cosita. Sí, veo algo como que primero me da miedo la infraestructura donde estamos por manifestar el mundial, que es en un Brasil donde está colapsado de quilombos. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, hoy estaba hablando de eso, problemas. Justamente. Paro de policías. ¿Qué más? Sí. Y bueno, hay de todo. Sí, digamos, los saqueos. Los saqueos, está todo, pero por distinto. Por distintas localidades, sí. Sino de departamentos de Horizonte, Curitiba. Sí. Curitiba. O Playa do Maracas. Qué buen portugués. O sea, un faro portugueño. Este es un momento. ¡Oh, Ronaldinho! Pero no pude. No di con el cuerpo, no di con el target moreno y me vine para Argentina. Estamos en todo un pelo. ¡Traba, traverso! No es traverso. No importa. Douglas Hyde, ¿cómo está perdiendo este partido, mamita querida? Se lo merecía ganar Huracán, estaba llegando muy bien. Sí, campeón River del campeonato Nietos Recuperados. Sí, sí. Gran campeonato ha logrado. También se viene una gran final. No nos olvidemos de que tenía chances Estudiantes de La Plata, al igual que Gimnasia. Sí. Y los dos quedaron en igualdad. Entonces se define por un puestito en la Libertadores. En la Libertadores, imagínate. Exactamente. Es el clásico. ¿O no, Fabián? Sí, es un clásico que se está por jugar y se pinta bastante. Ya se despidió Verón, no sé si jugará. Yo creo que debería despedirse exactamente en el clásico, pero para mí tiene miedo de que si no llega a clasificar, queda muy anulada su despedida, ¿no? Si llega a clasificar Gimnasia, qué feo irse queda sin clasificar. Entonces me parece que titubea ahí el orgullo, que es lo que hablaron en el primer bloque con respecto a si le miran el culo a tu señora o te lo miran a vos. No, yo igual creo que tendría que jugar ese partido más que nunca. Sí, me parece que sería muy, muy, muy lindo para un cierre y sobre todo si sin ofender a los hinchas de Gimnasia de La Plata, si Estudiante clasifica para la Libertadores. Sí, me gusta cómo se me va la lengua con la mandíbula, pero no me importa. Acá no sé que se lo merece más, sino que juega mejor. Exactamente, los goles no se merecen. Los dos se merecen. Exactamente. También si sale San Lorenzo ganador del partido contra River. Sí. Clasifica directamente para Libertadores, dejaría un puesto vacante en la clasificación y sería Boca el otro clasificado. No nos olvidemos que, bueno, Vélez igual ganó el partido con San Lorenzo, pero San Lorenzo, si sale campeón de la competencia que está jugando, que es la Libertadores, se clasifica directamente para el año que viene. Claro, exactamente. Habría una plaza más que sería ocupada por Boca Juniors. Por Boca, por el puntaje. Bueno, me están tirando acá que diga habemosradio@gmail.com. Ahí te puedes comunicar vía mail, vía Facebook. Puedes hacerlo a Vemos Radio 01, el del Loco Verde, de la notita musical. Y si no, la página www.labemba.com.ar. Y la línea de oyentes 5031-4713. Ahí estamos. Interno 640 y Skype FM La Bemba. Las dos veces con B larga. Bien, a los que son hinchas del fútbol y que tienen la pasión mucho antes y más ligada, y principalmente es uno de los principios, valga la redundancia, más que lo que es el negocio y toda la. El folclore, ese medio nefasto, oscuro del fútbol, no entremos en el juego de que si Messi está bien, está mal, no está dando el rendimiento exacto que queremos para la 20 selección. Días que nos quedan para que arranque el Mundial. Simplemente liguémonos a que empiece el partido, el pitado, que pite el árbitro y arranque el partido y ahí ver. Los pingos se ven en la cancha, ¿verdad? Así que, totalmente. ¿Qué mejor pingo que mi compañero Mauricio que nos va a tirar algún que otro horóscopo? ¿O no, señor Papo? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. No, volví, como que hice un gesto, váyanse a la mierda. Dice así. Ah, perdón. Yo voy a leer. Soy muy perfecto, dame horas capaz. Te doy a Tauro, Mariano. Dame Tauro. ¡Ay, qué lindo el toro! ¡Arraca! El horóscopo de esta semana te reserva una semana óptima. Tendrás mucha energía para emprender nuevos proyectos y tu buen estado físico se reflejará en todos los poros de tu piel. Aprovecha el momento y disfrútalo. Estás en un buen momento Estás en un muy momento, qué divertido, Tauro. Un momento, qué grande. Y debes compartirlo con los demás. Muy bien, dame uno más, dos más. Sí. Te doy Libra. Libra dice, tienes el estómago un poco espeso y no acabas nunca de digerir todo bien. ¿Cómo la tenés con el acabas? Te estaba escuchando en el anterior antes de entrar. Hay mucho acabar acá. Bien. Libera tus comidas de grasa y no comas comida basura. A chau, Ronald McDonald. Pipi, pipi. Ahí estuvo. Bien, el operador dice que no tiene en el banco de sonidos el pip, pero no importa. Hacer esto, tirar de no comer de comida basura y todo esto, te llevará a un buen estado de salud y tendrás más. Y tendrás. Complementas con ejercicio. Y lo tienes que complementar con ejercicio. Y esas gotitas de mate en la hoja no es muy legible. Bueno, seguimos. ¿Qué más? Seguimos con Escorpio. Tengo uno más, con Escorpio. Y pegadito a eso va el señor Papa a darnos que un poquitito más de desarrollame sí, eso que venía. Vamos a un tema, ¿eh? Tienes que tener cuidado con el exceso, Escorpio. Si vas a una fiesta, no consumas más alcohol del que necesitas para encontrarte en un buen astral. Beber más solo te servirá para arruinar la noche, que podría ser la más hermosa de tu vida, y perder algunas cosas que tengas en gran estima. Que ni salga, ¿no, Scorpio? Quédate en casa, Scorpio. Aquarius. Lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que le puede pasar, Scorpio. Vamos más de la movida. Aquí tenemos a Radio Futura. Y sí, golpeamos la puerta para decirle que va Radio Futura con señales del tema. No pongas cara como diciendo, no me avisas nada. No tenemos, la verdad que nosotros no tenemos una lucecita para decirte vos, prestanos atención. Pero no importa, gracias Leo, igual. Te queremos, vamos, te bancamos. Ahora sí, vamos a Radio Futura. Veneno en la piel. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del bar. Porque si no lo tenemos que robar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas tu sonrisa con esmero y te dedicas a insultar a con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar, mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada. Y eso que dices que ya no tomas nada, pero me dicen por ahí que sí, que sí. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Un amor. Un amor vivir llorando y me decía. Bueno, qué linda tarde reencontrarnos y hoy traerles una verdadera descripción para mí de lo que es el amor. Y la titulo este legado que quiero dejar para el resto de la humanidad. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Es algo que se toca, que se deja ver. Es un elemento natural de nuestra raza. puede que sea el sentimiento madre de los demás sentimientos, el amor existe siempre y para siempre dentro de nosotros. Para con alguien, algo o para nosotros mismos. O el amor en algún momento también desaparece. Eso es el amor. Esas ganas de hacer el bien por el otro. Es aguantar lo que sea con tal de demostrarlo. Y cuando digo lo que sea, es vergüenza, angustia, desolación, dolor y hasta el mismísimo odio. ¿Eso es el amor? Es verdad que el amor está en cada acto que manifestamos en forma de ofrenda, como un osito, un chocolate, flores, autos, etc., para el otro. Es verdad que el amor no existe realmente si no es que se tiene enfrente o al costado el mismo sentimiento demostrado por una persona. El amor es realmente el motor para seguir en carrera en el oficio de vivir. ¿O es simplemente una ilusión, una invención, anomalía de la naturaleza, para poder sentirnos seguros en la vida? ¿O para congeniar con la incertidumbre de no saber amar ni sentirse amado? El amor, qué rara palabra. Es seguramente una parte de la vida que existe desde hace ya varias generaciones. Y es lo que hace que siga creciendo, o mejor dicho, naciendo. Porque el amor tiene ciclos donde nace, crece, se regocija, se mantiene vigente y un día muere, repentino y hasta pausadamente. Ese es el amor. O como dijo un sabio hace muchos años a este chaval, muchachín, el amor es algo sumamente simple y más sencillo de lo que todos creen. El amor es Roma escrito al revés. Para ya vivir junto a ti. Bueno, gracias. Sí, hoy no iba a tirar ninguna vulgaridad y haciendo que estoy volviendo para Andalucía y es lo que le quiero dejar a ustedes, a sus niños. Diga. Un buen legado para la humanidad. Una pregunta, Paco. Diga. ¿Para qué lado va a tirar? Usted es madrilense. Pero por mí que esos chavales ningún, que terminen 0-0, que se derrumbe el estadio. No, yo soy del Atlético de Bilbao. Paco, le dediqué todos estos temas para usted. Muchísimas gracias. De Madrid. Es un lindo día para leer poesías, yo los voy dejando. Y como siempre, pegadito a mí, después de las poesías, viene el señor Papo con alguna película de esas raras que dan ganas de ir a emborracharse. Pero venga. Hasta pronto, Paco. Gracias amable, por todo, realmente. Hoy tenemos de vuelta a Kim Kim-duk, el director coreano, y una película que se llama Domicilio Desconocido. Esta vez tenemos a tres protagonistas. Kim Kim-duk, vimos El Arco, vimos esta otra película, Hierro. Hoy vemos esta película titulada Domicilio Desconocido, del cual una mujer busca en una guarnición militar americana dentro del territorio de Corea, busca a su marido, una chica enamorada de un marine yankee, del cual le falta un ojo, en el cual, gracias a una operación que este muchacho americano le consigue, le devuelve el ojo, de un muchacho que esto quizás le pueda sentir a algunos defensores de animales, un muchacho mata perros para darle a los restaurantes coreanos para que los consuman. ¡Nunca! No, sí. Entonces, de eso empieza a desarrollarse la historia, de la cual este hombre que mata perros se venga de su patrón en un momento de la historia y lo mata como si fuera un perro. Digamos que lo cuelga de un árbol, le pega palazos en el cuerpo, en la cabeza y lo mata. La chica, que era, digamos, la compañera del americano, es drogada por el yankee, y luego es abusada. Se siente muy mal por lo que hizo el americano y se saca el ojo con un cuchillo. Negro. Oh. Veníamos bien, boludo. Dale. Luego, el hijo de esta mujer, que sí, mantenía una relación incestuosa con el hijo, del cual es el chico que trabajaba para el hombre este que mataba a perros. Tuvo un accidente en la moto y lo encuentra acostado de la carretera muerto. Se inmola a lo bonzo. Y esta mujer muere. Sí. El chico que noviaba antes con la chica que se sacó el ojo, lo mata al americano y va preso. Y cuando está yendo para la cárcel, le saca un arma al oficial y se suicida. Estos son los finales de King Kim Duke. Sí, nunca terminan bien. O sea, yo rescato esto porque son todo, digamos, películas de golpes bajos y quiero que esté la gente avisada de todo esto, porque sí, después por favor, no pasen factura. No es recomendable, yo, no claro, para hacerlo en la casa, sino para claro, no invitar a la novia y decir con esta claro, la conquista. Yo le estoy avisando todos estos golpes bajos porque después no me digan a mí, no, vos me recomendaste cuando estás muy arriba, ¿no? Así, ¿te sentís muy bien? Muy arriba. Mirate una película de claro, vos. Porque después no me vengan a pasar factura, no, porque vos me recomendaste esta película y después viene así. No. Yo estoy recomendando esta película. Esto viene así, señores, es gore. Y bueno, tienen que tomarlo así. Así que... Entonces es Domicilio Desconocido. Domicilio Desconocido, del director King Kim Duke, coreano. Así que bueno, bueno, ¿qué les parece si pasamos un tema? Vamos a bailar un poco de... Ahora un poquitín más arriba. Igual, excelente. ¿Cómo? No sé qué nos dicen de afuera. ¿Qué nos dicen? Sí, dice que si sumamos, sí, te sumamos a nuestro equipo, Leo. Ah, no, sumo. Claro. Ah, ahora. Con Kayak. Ahora. Que Kayak no es exactamente, no es lo único que yo sé de música y quiero participar. A ver si puedo estar por lo menos hasta bien, el tobillo bien, de, lo bien, que, bien. De lo que sabe Papo de la Vega. De que Kayak no es el instrumento en el cual se anda en no, agua, para el agua, sino era la abuela de Luca Broda. Sí, sí, sí. Así sí. Que vamos a. En honor a todas las abuelas. www.labemba.com.ar Voces que avanzan. Y sí, no me importa el frío, escuchamos Kayak, escuchamos las historias de este chino japonés, no sé qué carajo, que está re loco, escuchamos a Mariano Clos con su homosexualidad bien marcada, a Paco Muñoz, que para mí es un ídolo, las voces de los numeritos del señor Daniel, y ahí escuchamos a Chipi Chipi, que yo ya me puse el pareo, me voy a poner a bailar, no me importa nada el frío, total, yo no trabajo. Señores, ha sido un placer estar aquí con ustedes. Igualmente, bien. Y obviamente Máximo fue el placer del banco de sonidos que nos dio el señor operador. Es algo increíble. Puso escopetas, sirenas. Bien. Puso un cine mudo y quedamos contemplando eso. Señores, Mauricio. Sí, saludo. Sí. Bien, aparte, saludos. Bueno, yo quiero saludar a toda la gente. Agradecimientos y todas esas cosas. Quiero saludar a Evelyn en particular. Sí. Y a toda la gente que nos está oyendo. Bueno, dicho eso, el señor Gracias. Fabián va a saludar de una manera. No, sí, como no lo pudimos decir, un saludo para Javier, el fanático hincha de River que tengo como compañero, que dijimos que lo íbamos a dedicar el triunfo de River para él. Bueno, vos y todo el equipo de River. Señor Papo de la Vega. Sí, un saludo a todos los que me conocen por ahí. Y por ahí, los que no, tienen oportunidad todavía. No, tienen la oportunidad, sí. Bueno. Y a los chicos, bueno, el consejo es que no coman tanto dulce y coman fruta. Esa es buena. Sí. Yo te saludo, Daniel. Sí, cómo no, y un saludo para los queridos oyentes. Bueno, yo les digo gracias a todos. Nos separan, no sé, de jueves a jueves, ¿cuánto hay? ¿7 días? Siete días nos separan. Nada más, yo me voy en pelotas a cualquier lado. Buenas noches, todo un palo. FM 91.3. Un saludo para todos. Manga de puta. Saludos. Aprende a bailar el ritmo del chipi chip. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria.